¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo han sido el transcurrir de los talleres? Supongo que hay muchos chicos que se han ido acercando. Muy interesante también lo que ha pasado con la escuelita de fútbol, que se está conformando y que a los que van los pibes, un montón de pibes, casi de envidia para un montón de otras escuelas de fútbol, tanta cantidad de pibes a jugar al fútbol. ¿Cómo ha sido este año? Bueno, nosotros estamos muy contentos con lo que ha sucedido este año a nivel del centro cultural, por supuesto. Estamos hablando solo estamos de muy eso. Muy contentos, ¿no?, con lo que le está pasando al país. Sí, felices. No, bueno, a nivel, como suele suceder también, ¿no?, frente a estas situaciones más críticas, los espacios culturales y sociales son más requeridos. Entonces creció mucho más el centro cultural. Creció en propuestas también, ha crecido el grupo, y hemos tenido este año 10, 12 talleres sostenidos durante todo el año, que con alrededor entre 10 a 20 personas por taller. Uh-huh. En algunos, como es Acrobacia en Tela, donde está la Tati, 30 niños, que uh-huh, es muchísimo, de hecho no nos da el espacio ni las telas para eso. Bueno, y esto que nombrabas, la escuelita de fútbol, que empieza como una propuesta, ¿no?, del Mati, del Matías Frías, que es un vecino y gran parte de la organización del Centro Cultural, y empieza a crecer cada vez más, ¿no? Empieza solo como unos días, bueno, y ya después empieza todos los días de la semana, y ahora es de lunes a lunes porque hay campeonato, y ha crecido también entre las personas que se suman, que es el Agus, el Kevin, son otros vecinos también, y ha crecido en las familias, ha crecido en niños, hay alrededor de 100 niños y niñas que están siendo parte de fútbol. Entonces, bueno, eso ha sido muy grande.